Bien, hermanos, buenas noches. Qué bendición estar aquí con ustedes, aquí en la Iglesia Bautista Fata. Y es de maravilla lo que el Señor está haciendo aquí en este lugar. Y por supuesto, es un placer, un gusto, un honor estar aquí con ustedes. Les tengo que confesar, hermanos, cuando dijo que tenemos dos predicadores maravillosos, pues por supuesto, el hermano Basilio, y estaba pensando, ¿quién es el otro? Qué bueno que dio mi nombre, ¿verdad? Pero bienvenido a Perú, donde nunca llueve, a menos si tiene una predicación de aire libre. A ver, muy bien. Proverbios 4 en sus Biblias, por favor. Les quiero decir que yo vi en la página de internet de la inmigración que es el trámite para ser un peruano. ¿Verdad? Un peruano de 100%. Y dice ahí que uno que come cuy. A ver, entonces el día de ayer, hermanos, les quiero decir que comí mi primer cuy. A ver, y aquí estoy. A ver, un aplauso. ¿Gusanos? Hay que dibujar una línea, ¿verdad? A ver. Proverbios 4, y si me puede hacer el favor una vez más, vamos a ponernos de pie, vamos a mirar aquí la escritura. Unos me han preguntado, hermano, ¿por qué los predicadores siempre hacen eso? Pues, por supuesto, respeto de la palabra de Dios. Es que para despertar unos antes de empezar la predicación, amén. Proverbios 4, voy a leer solo dos versículos, y yo quiero ayudar esta noche. Yo sé que lo que les voy a enseñar les puede ayudar grandemente. Me ha ayudado en mi propia vida. Es algo que yo he establecido para ayudarme. Les voy a enseñar aquí en un momento. Proverbios 4:26, y si pueden leer los versículos conmigo, 26 y 27, y voy a dar inicio aquí este mensaje esta noche. Proverbios 4:26, todos juntos. Examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda. Aparta tu pie del mal. Y ya quiero hablar de estos dos versículos esta noche. Ya no creo que voy a durar más que 4 horas, amén. Como unas 40 minutos, 30, 35, 40 minutos. Y ya les quiero ayudar esta noche. Voy a orar. Señor, gracias por ese día, gracias por la oportunidad que me ha dado predicar tu palabra. Señor, tú sabes que no soy digno abrir esta palabra, abrir este Biblia, este libro y traer un mensaje. Ahora, Señor, te pido que si puedes estar con nosotros esta noche, que me puedes dar la mente de Cristo, el poder del Espíritu Santo para traer el mensaje que me han dado a esta gente. Dice ahora, entonces te lo pido. Amén. Se pueden sentar, hermanos. Voy a usar este micrófono aquí. Ya está prendido. Amén. Alguien una vez me preguntó, Daniel, ¿dónde quieres estar en 10 años? Y yo lo pensé. Y como cada buen cristiano, yo quiero estar en la voluntad de Dios. Amén. Para sonar bien al santo, amén. Pero lo pensé bien. Yo pensaba que yo dije, sí, es verdad. ¿Dónde quiero estar en 10 años? Yo quiero estar en la voluntad de Dios. Quiero estar haciendo su obra. Quiero estar alcanzando la gente hispana, trabajando, tal vez pastoreando o trabajando, enseñando la palabra de Dios. Y yo, pues, un tiempo después de eso, el Señor me dio este mensaje. Y eso hace ya 10 años. Y cuando yo empecé a hacer el estudio de que les voy a compartir esta noche. Y yo he tratado de vivir por eso. El mensaje que les voy a enseñar no viene de mí, de mi mente. Vino de mi pastor de muchos años, el pastor Hiles. Tal vez ha escuchado él, tal vez no. Era mi pastor de mi niñez y mi pastor de mi juventud. Y yo pude pues mirar a él, era mi héroe, todavía es mi héroe. Pero él siempre decía que él vivía por principio, vivía por principio. Vivimos en un mundo el día de hoy donde muchos no viven por lo que decimos por principio. Muchos viven por impulso o por sentimiento. Yo he hecho mucha consejería en mi iglesia, he aconsejado a matrimonios, he aconsejado a jóvenes. Y lo que yo he visto, muchos siempre hacen sus decisiones acerca o conforme a cómo uno se siente. Si me siento bien el día de hoy, voy a hacer tal decisión. Si me siento mal el día de hoy, yo voy a hacer otra decisión. Y muchos hemos visto en este mundo, viven por cómo se siente en un momento. Ahora, el Señor nos ha creado para tener sentimientos. Amén. Pero a veces los sentimientos no es la mejor manera, no es la mejor cosa que nos pueda ayudar a hacer decisiones en esta vida, en la vida cristiana. Y lo que yo les quiero traer esta noche es algo que mi pastor me enseñó. Él dice que vivía por principio. Él dijo una vez que cada año tiene que hacer más de 30,000 decisiones, decisiones todos los días. Por supuesto, pastoreando una gran iglesia que ha influenciado a muchas personas, muchas iglesias. Y él entendía que tiene que hacer muchas decisiones todos los días y él no quiso hacer una mala decisión. Entonces, para evitar eso, decidió hacer o poner decisiones, principios en su vida para ayudarle a hacer decisiones correctas. Y yo voy a ayudarles con eso esta noche y ya vamos a entrar. Mire conmigo, Proverbios 4 y 26. Y vamos a, si me puede hacer el favor de mantener su Biblia abierta ahí. Vamos a hablar de este pasaje aquí. Será un poco de enseñanza, pero un poco de predicación, pues todos les quiero ayudar. Miren lo que dice, dice Proverbios 4, 26. Dice, examina la senda de tus pies para ahí. Dice aquí este pasaje, dice que debemos examinar la senda de nuestros pies. Cuando mi amigo me hizo la pregunta hace 10 años, ¿dónde quieres estar en 10 años? Yo tuve que examinar, pensar, observar dónde o la senda de mis pies. ¿A dónde voy? ¿A dónde voy a estar en 10 años? Si yo estoy en este camino, en esta senda, ¿voy a estar en la voluntad de Dios todavía? ¿Voy a estar en los caminos de Él? ¿Voy a estar predicando? ¿Voy a estar en la senda de mi vida? ¿Voy a estar desviado? ¿Voy a estar en otro lado? ¿Voy a estar haciendo otra cosa? ¿Me estás siguiendo esta noche, hermanos? Me dejo entender, amén. Estoy... Yo quiero estar aquí en la voluntad de Dios. Amén. Si yo salgo aquí a la Panamericana Sur, ¿verdad? La carretera, y dice ahí a Miraflores, o dice entrar al centro de la ciudad, pero yo quiero llegar a Arequipa. Yo no voy a llegar a Arequipa yendo en esta dirección. Yo voy a llegar donde dice el letrero. Yo tengo, como cristiano, yo necesito examinar dónde voy. Necesito examinar en qué senda estoy y qué será el destino de esta senda. Jóvenes tienen muchos problemas en hacer eso. Jóvenes tienen problemas en ver la carretera. Piensan que voy a estar en esta senda. Yo voy a hacer lo que me da la gana ahorita. Yo voy a vivir como yo, escucha hermanos, como yo siento, como yo pienso, como lo veo es bien para mí. Y cuando yo llego a 30, 35 años, cuando yo ya voy a estar en la voluntad de Dios. Pero no trabaja así, hermano, no funciona así de esta manera. Dice aquí en Proverbios, uno debe examinar su senda para mirar dónde va a ir. ¿Dónde quieres estar en 10 años? ¿Dónde quieres estar? ¿Quieres estar en gozo? ¿Felicidad? ¿Dónde quieres que tu familia esté en 10 años? ¿Quieres tener paz en tu familia? ¿O quieres estar, no hay paz, no hay felicidad en la casa porque su hijo se fue mal? yo he aconsejado muchas familias. Con lo que les enseño esta noche, eso les puede ayudar en cuanto a crear buenos hijos, tener un buen matrimonio, vivir por principio. Entonces dice ahí que uno debe examinar la senda de tus pies. Mire, segundo padre dice, y todos tus caminos sean rectos. Lo que quiere decir es, uno debe examinar su senda y debe hacer todo lo posible para hacer esta senda recto. El camino recto quiere decir, la senda recta, para mantenerlo aquí, que yo puedo llegar a mi destino. Amén, hermano, ¿están conmigo esta noche? Amén. Amén. Somos bautistas, podemos decir amén. Amén quiere decir, estoy de acuerdo, hermano, de él. Y ya. Amén. Amén. Dice aquí, y todos tus caminos sean rectos. Uno debe examinar, pensar, meditar la senda o el camino en lo cual está. Y todos tus caminos sean rectos. Ahora, estamos hablando esta noche de principios. ¿Qué es la seña de principios? Principios, principios, ok, principios, eso, principios, amén. No sé dónde sacó esta señal, ¿verdad? Principios, amén. ¿Está conmigo? Amén. Hace buen trabajo, amén. Yo voy a estar mirando a este joven aquí, amén. Él va a hacer grandes cosas para el Señor un día. Amén, hermanos. Les voy a decir por qué en un rato. Pero dice que un principio, dice el diccionario, el significado es: un principio es una máxima, una idea, una norma, escuche eso, que rige el pensamiento o la conducta que guía uno. Regir es gobernar o dirigir. Nuestros principios son lo que nos gobiernan o nos dirigen. Entonces lo que está diciendo aquí es que uno debe examinar, uno debe pensar, deben meditar, hermanos, deben pasar tiempo todos los días meditando. ¿En qué senda estoy? ¿A dónde voy? ¿A qué destino? ¿A qué rumbo voy en mi vida cristiana, mi vida personal? ¿Voy a llegar a la felicidad aquí en 10 años? Uno debe examinar y uno debe hacer todo lo posible para regir, para gobernar cosas que uno va a hacer para mantener uno en esta senda. ¿Están conmigo esta noche, hermanos? Amén. Es lo que es un principio. Un principio, como dije, es una máxima, una idea, una norma que rige el pensamiento, la conducta. ¿Para qué? Para mantener uno en el camino. Déjenme darles una ilustración. Amén. Yo necesito 10 hombres. 10 hombres, si pueden venir acá rápido. 10 hombres, rápido, rápido. 1, 2, 3, 4, 5, 10 hombres, ¿ok? Amén. Qué bueno que no hay, bueno, unos hombres feos y guapos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y aquí viene nuestro décimo hombre. Amén. Ok, all right. Muy bien. Ahora, un hombre más, que me puede... Háblate. Mano a... Linder, ¿verdad? Bueno, pase, mano. Hermano Linder va a representar donde yo quiero estar en 10 años. Hermano Linder va a representar ahí la felicidad. Hermano, ¿es felicidad? No se nota, hermano, ¿verdad? Ven eso. Va a representar la tristeza. El enojo, amén. Va a representar la felicidad, va a representar la paz. Va a representar donde yo quiero estar en 10 años. Amén. Si yo voy a llegar ahí, yo he examinado esta senda. He observado, he mirado esta senda aquí, esta senda no me va a llevar a la felicidad. Esta senda ahí no me va a llevar a la paz. Esta senda ahí no me va a llevar a la voluntad de Dios. Yo estoy mirando, yo estoy diciendo, ahí está el hermano Linder, aunque es un poco feo. Yo quiero estar ahí. Estoy jugando, hermanos. Yo quiero estar ahí en continuación de mi vida. En 10 años o 20 años, o sea, ¿verdad? No es importante la cantidad de años. Lo que es importante es que yo estoy ahí cuando llego ahí, ¿amén? A ver, Yo voy a examinar. Ahora lo que yo necesito hacer, yo necesito regir, hacer recto, hacer algo para mantener, para tener un camino recto, que algo que me va a mantener en el camino. Entonces lo que voy a hacer, yo voy a arrodillarme, yo voy a pasar tiempo con mi Señor, yo voy a pedir ayuda al Espíritu Santo y yo voy a buscar principios para mi vida para mantenerme aquí en el camino. Amén. Yo voy a buscar principios. ¿Pasa aquí, hermano? Principios en mi vida. Amén. Yo voy a buscar otro principio. Principio. Amén. En mi vida. Para que me pueda ayudar en este camino. Amén. Yo voy a buscar otro principio aquí en este lado. Porque yo quiero mantener mi camino recto. Yo quiero tener algo que me va a guardar aquí en el camino. Este lado ya tiene la idea, amén. Ya tiene la norma aquí, amén. Entonces lo que yo he hecho, yo he examinado mi camino, mi senda. Yo he dicho, gracias hermanos, yo he dicho yo quiero llegar a la felicidad. Yo he puesto principios, normas, máximas, reglas, cosas en mi vida que me va a ayudar aquí en este camino. Amén, hermanos, amén. Amén. Ok, entonces aquí estoy en el camino de la vida. Algo viene, un sentimiento mal. No me siento bien el día de hoy. No me siento bien que servir a Dios. No me siento bien. Entonces aquí estoy en el camino y yo trato salir del camino y no puedo. Y yo tengo otro principio aquí, yo tengo que decidir algo, pero ya he puesto un principio en mi vida y yo tengo que salir de aquí. No puedo. Yo he puesto cosas, principios en mi vida para mantenerme aquí. Amén. Yo he puesto. Oh. Amén. Amén. Amén. ¿Quieres sacar una foto? Sin camisa, no es cierto, malos. Amén. Y después le doy mi firma, mi auto. Eso es lo que dijo. Amén. A ver, me hago entender, hermanos, me están siguiendo. Yo voy a poner principios en mi vida para mantenerme. ¿Por qué? Yo no quiero salir del camino. Va a venir el día que yo voy a tener un mal día. Va a venir el día que yo voy a querer salir de la voluntad de Dios. Va a venir el día que alguien me va a mal hablar en el trabajo, que yo voy a perder el trabajo, que mi esposa va a enojar conmigo, que me va a echar la joya, ¿verdad? La polla, amén. Que va a hablar mal de mí. Y voy a decir, ¿qué es eso de la voluntad? Hermano Linder, hermano, yo no tengo una enfermedad, pues pase más acá, ¿verdad? Felicidad ahí, a ver, hermanos. Va a venir malos días. A ver, hermanos. Yo necesito algo que me va a mantener en la senda. Por eso yo voy a poner principios en mi vida. Déjenme darles un ejemplo. Yo, como niño, mi papá me enseñó que los días domingos estoy en la iglesia. Me dice, Danny, vamos a la iglesia. Es domingo. No fue decisión. No fue, pero uno dice, pues no me siento bien. No quiero ir a la iglesia el día de hoy. No, ya es un principio. Ya es una decisión ya hecha. Ya es algo que ha establecido, que ha hecho esta senda recta, que ha regido este camino, que yo no puedo salir del camino. No es una decisión. Pero muchos hacen eso, viven por impulso, por sentimiento. ¿Cómo te sientes hoy? Es que yo tengo muchos quehaceres que hacer hoy. Yo voy a hacer tal cosa. Yo voy a dar rumbo, yo voy a apagar el gas. Yo voy a apagar la luz. La iglesia no es un principio. Estar en la iglesia no es un principio. No es algo que uno ha dicho, yo voy a poner un principio aquí en mi vida, que cuando abren las puertas de la iglesia, ahí voy a estar. Porque yo no quiero salir de ese camino. Y le decirles, hermanos, uno no va a llegar a la felicidad y la paz y el gozo de su vida. Uno no tendrá un lugar que debe tener si uno no está en este camino. Y si uno no tiene principios para mantenerse en esta senda. ¿Están conmigo? Aquí estamos. Ahora, a ver, hermanos, si puede quedar un momentito, me mira mis notas. Amén. Proverbios 22:6. No lo tiene que mirar, muchos ya lo saben. Dice, instruye al niño en su ¿qué? Camino. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de ¿qué? Del camino. La palabra instruir es una palabra muy interesante, hermanos. Deben estudiar su Biblia. Amén. Aquí estoy en televisión. Amén. HD. Amén. Alta televisión. Definición. Y la palabra instruir viene una palabra que quiere decir, que viene de otra palabra hebrea que quiere decir estrangular. Ahora, no me malentiendes. No dice la escritura que debemos estrangular a nuestros hijos. Amén. No está enseñando eso. Lo que quiere decir es hacer su camino estrecho. Estrangular, ¿verdad? Que es cortar el aire aquí. Es apretar aquí que no puede pasar el aire. Lo que dice instruir o instruye al niño en su camino quiere decir que un padre debe poner principios en la vida de su hijo, que cuando fuera viejo, no apartará de qué? Del camino. ¿Por qué? Porque ya estará tan acostumbrado a tener principios en su vida. Va a decir, oh, mi papá me ayudó a establecer estos principios en mi vida. ¿Por qué? Porque me enseñó, para llegar a la felicidad necesito estar en esta senda. Entonces puso el principio de estar en la iglesia, puso el principio de leer la Biblia, puso el principio de obedecer al pastor, puso el principio de tantos principios en mi vida. Ahora yo estoy 18, 20, 25 años, yo estoy haciendo mis propias decisiones y todavía estoy en el camino. ¿Por qué? Yo tengo principios aquí. Muchos piensan, cuando llego, yo hablo un poquito con mi hijo. O muchos piensan, deja que apata, deja que el pastor entre a mí, deja que alguien más que sabe de esas cosas. No, hermanos. Responsabilidad de los padres, responsabilidad de mí y de ti. Responsabilidad de decir, hey, yo sé, el Señor pensaba que yo tuviera suficiente sabiduría, poner principios e instrucciones en la vida de mi hijo, ¿para qué? Para que esté en el camino que va a llegar al destino de la voluntad de Dios. Amén, hermanos. Hermanos, eso puede cambiar su vida. A ver, ok. Dales un aplauso, ¿verdad? Gracias, hermanos. Amén. Amén. Muy feos, pero muy obedientes. Ahora, mire otra vez aquí en Proverbios 4 y 26 y 27. Examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos, tener principios. Ahora mire versículo 27, que dice, no te desvíes a la derecha ni a la izquierda. Uno dice, hermano, es muy obvio, ¿verdad? Está diciendo que debemos tener principios en la senda, que debemos tener todo eso aquí y no vamos a desviar a la derecha ni a la izquierda, que vamos de frente, amén. A ver, esto es muy bacano, chévere, a ver. Bueno, Basilio, tiene que meter un chévere ahí, ¿cuándo? A ver. Yo sé, mi español más mexicano, ¿verdad? Porque he trabajado con mexicanos por muchos años. Pero bueno, estoy aprendiendo, chévere, amén. ¿Está bacán? Aquí estoy en el camino. Dice que uno no debe puede desviar a la derecha ni a la izquierda. Pero no está hablando solamente de salir del camino. Tiene algo. Cuando vemos eso, derecho o izquierdo, al lado derecho, que desviar a la derecha ni a la izquierda, está hablando de algo específico. ¿Cuántos aquí, su mano fuerte es su mano derecha? Alza esta mano. ¿Ok? Dicen diestro, ¿verdad? Diestro. Diestro. Que uno es, ¿cuál mano eres o eres qué? Diestro, ¿verdad? Su mano fuerte. ¿Cuántos aquí, su mano fuerte es su mano izquierda? Tenemos unos cuantos. Pero mira la distinción, mira la diferencia con un pequeño porcentaje. Aquí vemos en la escritura lo que quiere decir es, cuando habla de la derecha y la izquierda, está hablando que uno no desviar a su fortaleza, su mano fuerte, lo que está diciendo, el lado más fuerte de él, su talento, su habilidad, su profesión tal vez, que uno no desviar a su fortaleza. Les dejo entender. Amén, hermanos. Cuando dice izquierda, para mí, yo soy diestro. Ella, para mí, mi mano más fuerte es con la cual que yo escribo, es mi mano derecha. Mi mano izquierda es más débil. Amén, hermanos. Dice que uno no desvía a su debilidad. Que no debe desviar a su talento, a su fortaleza, que no debe desviar a su debilidad. Ahora, muchos dicen, es muy fácil entender debilidad. Que uno no debe desviar a su pecado, el pecado que nos asedia, el pecado en nuestra vida, que siempre con que tenemos problemas y este pecado. Pero tampoco, hermanos, debemos desviar a nuestra fortaleza. ¿Qué quiere decir? Hace mucho tiempo yo tenía una escuela dominical en mi iglesia y vino un día un hombre que tocaba la guitarra. Oh, me pudo tocar. Él aprendió a tocar la guitarra en la cantina. ¿Dice cantina? En los bares, en la cantina, en el club de noche. Y él tocaba ahí todos los fines de semana. Él vino a la iglesia, fue salvo. Amén. Su vida cambió. Fue bautizado, empezó a crecer, empezó a traer su familia, sus hijos estaban creciendo en la iglesia. Un día no lo vi en la iglesia, otro domingo no lo vi en la iglesia. Yo pensaba, bueno, lo voy a echar una llamada. Le llamé, le dije, mire, no le voy a decir su nombre, yo le dije, hey, ¿dónde estás? No te he visto ya dos domingos, ¿por qué no estás en la iglesia? Dice, oh, hermano, es que tengo mucha vergüenza decirle. Dice, hermano Dan, es que yo perdí mi trabajo. ¿Ok? Bueno, yo perdí mi trabajo y la única cosa que pude hacer es tocar la guitarra en la cantina. Yo me encontraba con mis amigos de nuevo y fuimos a la cantina y empezamos a tocar otra vez y cantar. Hermano Dan me dice, hermano Dan, estoy ganando más en dos días lo que estaba ganando en mi otro. No sales de la iglesia para tocar una canción. Pues, y me dice, pues hermano, el Señor me dio este talento. Yo voy a usar este talento para alimentar mi familia. Yo voy a usar este talento para poner comida, pan sobre mi mesa. Y hablamos un rato después, unos años después, ¿qué pasó? Su hijo ya está en las pandillas de chica. Su hija ya 13 años con su esposa ya no quiere nada que ver con este hombre. Unos años después me llama y dice, hermano, lo hubiera dejado la iglesia. Yo pensaba que era la cosa que hacer. Hermano, me dice, usa mi testimonio. Diles a aquellos que a quienes prediques y diles que necesitan quedar en la iglesia, que necesitan traer su familia y criar su familia ahí en la iglesia, necesitan estar ahí, que no dejen la iglesia, que no se parten de la iglesia. Amén. Yo le dije, voy a usar tu testimonio. Él tuvo un talento. Él tuvo una habilidad. Él tuvo algo que pudo usar. Man, ahí está el perrito. Que él pudo hacer que para poner pala en su mesa, pero él desvió al lado derecho. A su derecha. Ahora, mi tiempo está acabando. Déjenme darles, por ejemplo, solamente, pero son buenos principios. Déjenme darles 5 principios que deben tener en su vida. Yo les recomiendo que cuando llegues a la casa, que debes establecer, que debes poner, pensar en su camino y pensar con su esposa, con su esposo, con sus hijos tal vez, si son más grandes, con su pastor, y decidir y poner principios en su vida. ¿Por qué? Porque quieres llegar ahí. Solo un amén. Amén. ¿Quieres llegar ahí? ¿Quieres llegar ahí donde está la felicidad, la paz, la voluntad de Dios? ¡Amén, hermanos! Amén. Amén. Aleluya. Deja que todavía Salvador sabe que hay un mensaje de predicación aquí, un servicio de predicación aquí. Déjame decir, 5 principios y voy a terminar aquí rápido. Número 1. Cuando abren las puertas de la iglesia, yo y mi familia estaremos aquí. Cuando abren las puertas de la iglesia, ahí voy a estar. Con mi familia, con mis hijos, con mi esposa, que estaremos ahí. Ya lo mencioné, no necesito mencionar más tiempo, pero no puedes crear una buena familia aparte de la iglesia. La iglesia es lo que el Señor ha instruido. ¿Para qué? Para ustedes, hermanos. Para criar buenos hijos. No es la única cosa. La familia también instituida por el Señor para criar buenos hijos. Pero necesitan estar aquí en la iglesia. Ya lo mencioné. Ya lo tienen escrito. Amén. Número dos. Yo pasaré tiempo con el Señor todos los días. Hermanos, tal vez es un 15 minutos, tal vez es un 20 minutos. Hermanos, los anuncios en medio de su telenovela, hermanos, es más de 20 minutos. La telenovela no está haciendo nada para crear buenos hijos. 20 minutos no es mucho para tener una familia que va a llegar aquí a la voluntad de Dios y la felicidad. Y estoy hablando de leer la Biblia, estoy hablando de pasar tiempo en oración, estoy hablando de pasar tiempo estudiando y sabiendo lo que el Señor ha dicho a sus hijos. Amén, hermanos. Amén. Pasar tiempo con el Señor. No puedes tener buena familia sin pasar tiempo con el Señor. No puedes, hermanos. Te van a ver en la iglesia. Oh, mi papá es. En la iglesia sirve. En la iglesia, pues tiene la cara de Santísimo, el Santo. En la casa, mire los programas de televisión. ¿No? Escucha radio, la música de vida. No lee su Biblia. No ora. No pasa el tiempo. Debe pasar. Es un principio. Es algo en su vida que ha puesto para mantenerte ahí en el camino. Yo, rápido, hermanos. Número 3. Hombres, amaré a mi esposa. Mujeres, respetaré a mi marido. Principios. No puedes decir, tienes decisión de gritar a su esposa. Tienes una decisión para mirar algo que no da honra y gloria al Señor. Hombres, tienes una decisión de ser infiel tal vez en la mente. Hombres, y vas a decir, no, yo tengo como principio mi vida ser fiel a mi esposa y amar a mi esposa como Cristo amó a la iglesia, y yo no voy a hacer eso. Es un principio que me va a mantener aquí en el camino. Amén. Mujeres, hermanas, ¿cuántas veces escucho falta de respeto al esposo, al hombre de la casa? Debe ser un principio. ¿Qué quieres tú, mi amor? ¿Qué quieres tú? ¿Cómo? Hermanas, debe decir muy francamente, tu esposo no es tu otro hijo, no es otro hijo para ti. Yo he visto muchas mujeres tratar a sus esposos como hijos. Oh, no quiere recoger su ropa, no quiere hacer eso, no quiere hacer nada. ¿Sabe por qué? Porque no tiene una familia, una esposa que le respeta. Que le da respeto. Respeto. Amar, amor, amor. Cuatro. Tendré una parte activa en las vidas de mis hijos. La televisión no puede crear a sus hijos. Estamos perdiendo a nuestros hijos porque no estamos involucrados en sus vidas. Ahora, número cinco. Y voy a terminar con eso, mi tiempo está acabando. Número cinco. Para cada decisión grande, yo veo y obedezco al pastor. Cada decisión grande en mi vida, yo voy a ir, voy a sacar una cita, yo voy a consultar con él, y lo que él me dice que hacer, lo que voy a hacer. En abril de 2007, yo decidí, yo llegué a la casa y dije a mi esposa, vamos a Cancún, vamos a México. Yo quería ir a México desde entonces, en la secundaria, en el colegio secundario. Yo había decidido ir a México para ser un misionero. El Señor, mi pastor, me dijeron que no, quedar en casa. Cada año tuve que mirar eso. Cada año yo dije, Señor, quiero ir a campo misionero, quiero ir al mundo hispano, quiero trabajar con la gente hispana. Un día decidí y dije, me voy. Yo dije a mi esposa como buena esposa dijo, ok, déjame agarrar las maletas, vamos, a los puntos, al equipaje, vamos, vamos a ir a México, vamos a plantar una iglesia. Tuve mi tiempo con el Señor en la mañana, siempre caminaba en la mañana para pasar tiempo con Él. El siguiente día yo me salí de la casa para caminar con Él, el Espíritu Santo me empezó a hablar. Dice, hey, ¿yo? Sí, tú. ¿No tienes un principio en tu vida? ¿No tienes un principio que cada decisión grande que vas a ir de ver al pastor y obedecer lo que dice? Yo dije, pero quiero ir a México, quiero plantar una iglesia, quiero ser un misionero, quiero trabajar para el Señor. Espíritu Santo seguía picando el corazón, diciendo, necesitas ir a hablar con tu pastor. Yo le dije, ok, está bien. Pasó una semana, yo saqué una cita con mi pastor, yo fui a hablar con él. Yo dije, pastor, quiero ir a México. Dice, oh, qué bueno. Pero yo vengo para buscar tu consejo. Dice, ok, siéntate. Por 3 horas hablamos. Al fin me dijo, no debes ir. Debes quedar aquí y trabajar en la iglesia. Yo dije, está bien. Yo fui a la casa y dije a mi esposa, no vamos al campo misionero, vamos a quedar el resto de nuestras vidas. Vamos a quedar aquí en la iglesia. Dice, ok. Pasando unos meses, yo recibí una invitación a predicar en México, en Cuernavaca, México. Primavera eterna, ¿verdad? La tierra de primavera eterna. No como Perú. Perú es mejor. Estamos acá. Estuve predicando una conferencia porque el Espíritu Santo no me dijo que no pude predicar una conferencia. En México. Estuve predicando y un día me agarré un fiebre mal. Ya le me dijo, pues hay un doctor aquí en la iglesia, ¿por qué no ves a él? Consultes con él. Yo dije, pues fiebre, ¿qué es? Pues, dice, tú no sabes, tal vez algo en el agua. Yo dije, ok, yo fui a ver al doctor y empezó a revisarme y cuando aquí me abdomen me, dice, pues yo creo que tu vaso está hinchado, inflamado. Yo quiero que saques un ultrasonido, una sonografía, ¿verdad? Que pueden ver lo que tienes ahí en el vaso. Le dije, ok, está bien. Yo fui ahí, para hacer la historia corta, encontrar un tumor ahí. Un tumor en mi abdomen, grande, como de melón, como un fútbol americano. Yo regresé a los Estados Unidos, yo fui a mi pastor me dijo, debes ir a tal clínica, clínica Mayo, donde especializan en cirugía y tumores, etc. En el 14 de septiembre de 2007, yo fui a que me hicieron la cirugía y me abrieron, sacaron un tumor de 5 kilos. Sacaron mi riñón, tres partes de mi páncreas, mi vaso, mi glándula adrenal, 10 centímetros de mi colon. Y fue. Vino la cirujana, una cristiana, y sentó en mi cuarto, en mi sala ahí, en el hospital. Escúchame, niños. Sentó ahí y dijo, mire, señor Hubbard, tienes un cáncer en tu cuerpo. El cáncer es un cáncer raro. No hemos visto muchos casos de eso. Se llama paraganglioma. Pero, señor Hubbard, yo quiero que entiendas una cosa. Si hubieras tenido la cirugía en otro lugar, hubieras muerto. Wow. Agarró mi atención. Yo pensé, wow, pues, gloria a Dios, estoy aquí. Gracias, Señor. Se fue la cirujana y yo, sentado ahí, el Espíritu Santo me platicó otra vez. Dice, ¿ves? Si hubieras ido a México, hubieras tenido la cirugía en México o otra parte, hubieras salido del camino y hubieras muerto. Estuvieras muerto en este día. Hermanos, yo tuve una decisión. A veces la decisión suena como una decisión de algo bueno. De ir a campo misionero a alcanzar el mundo hispano, a plantar iglesias, a predicar el evangelio, a enseñar la palabra de Dios, a hacer todo eso. Yo quise hacer eso, pero no fue la voluntad de Dios. Fue algo que no fue parte de mis principios para mantenerme aquí en esa senda. Y yo no estuviera aquí esta noche si no hubiera escuchado a mi pastor. Tienes principios para tus hijos. Tienes principios aquí para que no desvíes. A la derecha y a la izquierda. ¿Qué pasó con fulano de tal? No lo veo. Se salió. ¿Y qué de él? Oh, no quieres saber de él. Es una mala historia. Cristiano, examinado tu camino, tu senda. Has puesto principios aquí que llegas a tu destino. Esta noche, después de otro mensaje, predicación, debes tomar lo que Él te dice en el mensaje. Debes decir, yo voy a tomar estos principios, yo voy a tomar los principios de Mano Copes, yo voy a tomar los principios que yo aprendo aquí y yo voy a establecerlos en mi vida, que yo puedo quedar aquí en el camino. Pero toma una decisión, toma tiempo con el Espíritu Santo para hacer eso. ¿Estás dispuesto a hacer eso? Señor, gracias por ese día. Gracias por la oportunidad de estar aquí en el país de Perú y enseñar tu palabra. Como dije, Señor, no soy digno de predicar. Yo no soy alguien. Yo soy un blanco que habla el español no muy bien, que ha dedicado su vida, que ha puesto principios en su vida para llegar y quedar en la voluntad de Dios. Señor, toca corazones esta noche. Toca las familias esta noche, Señor. Señor, que podemos que las familias de Perú pueden establecer principios y quedar en la senda para hacer tu voluntad. Bendice esta conferencia, bendice el predicador que sigue, que sea todo para tu honra y tu gloria. Amén.